fábula muy trillada, ha sido un fracaso. Palabras desengañadas, no han sido contadas muy bien. Una fábula muy trillada, ha sido un fracaso. Palabras desengañadas, no han sido contadas muy bien. Llorando de la luna, zorra, tu suerte ha sido muy dura.